La tortilla de patata. Tortilla de patata. Podría ser peor. Podría ser mucho peor. Podría ser más cara. Podría ser más cara. Está buena de veras. Está rica de cojones. Oye, nene. La tortilla. Nene, oye, ven para acá. Sí. De patatas no es para nada. La tortilla es muy barata, ¿eh? ¡Barata! Son solo unos huevecitos que tienes que ponerle. Sofríen la patatica, le echan los huevos y luego un poco de cebolla. Si quieres le pones cebollica, pero si no, no, pero que es muy barata, pero que es muy barata la tortilla. A menos que quieras ponerle un poco de caviar, pero a la tortilla, patata, esas cosas no le van.